Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estoy hasta los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum, comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Y bueno, les contamos que nuestra vía de comunicación es 152 16 15 70. Buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15. Y bueno, y aclaramos esto de trabajadores para los trabajadores. Y una vez más, lo aclaro, hace mucho que no lo aclaramos. Nosotros no somos profesionales de la comunicación. No, pero si ya se dieron recuenta, lo oye. Bueno, con las dudas lo contamos. Por si no se han dado cuenta. Por si no se han dado cuenta, estamos... somos amateurs, si se puede decir. Claro, autoconvocado. Claro, bueno, que nos hemos autoconvocado para tratar de llevarle a los trabajadores un poco sobre la verdad de la milanesa, ¿no? Como si se quiere. La posta. La realidad contada desde este lado, del lado de los trabajadores, claro. ¿No? Bueno, ¿por qué? Porque la sufrimos, la vivimos, la peleamos día a día. Y no nos lo han contado. Claro. Y si nos lo han contado, tenemos el espíritu tan crítico. Claro. Que le hemos buscado la vuelta y lo vemos desde nuestra propia experiencia como clase. Bueno, en eso estamos con el tema que vamos a comenzar, vamos a hablar de la actividad que tuvimos este fin de semana. Ah, bien. ¿No? Acompañando a los. Sí, a los. A la Feria Popular de Guaymallén, a los feriantes. Que una vez más, como se viene haciendo desde septiembre, sí, y cada domingo que da una pelea. Una pelea tras otra, ¿no? Claro. Pues con el afán de no solamente, como ellos bien aclararon ese día, o sea, este domingo que estuvimos junto a ellos también, tuve el agrado de poder participar de esta vez, no solo como, o sea, en presencia, ¿no? Y no solo como ellos aclaran, no solamente el tema de poder llevarse el pan a la casa, sino también socializar con sus vecinos, hablar sobre la situación, las cosas que pasan, y además hacer un intercambio cultural entre las colectividades que integran a esta feria, ¿no? que es la propia característica de la zona, de la población, ¿no? Claro. Que hay componente boliviano, hijo sí, de hijo boliviano, claro. Del norte de nuestro país, de Chile, de Paraguay. Claro. ¿Eh? Y que bueno, todo eso se transforma, bueno, como históricamente ha sido la conformación de nuestra... Sí, de nuestra raza, claro. De nuestra cultura, digamos. O sea, con un poquito de acá, un poquito de allá. Exacto. Y entonces, bueno, esta gente... Lo que somos hoy, ¿no? Claro, una vez más, como domingo, esta vuelta, un poco el objetivo que se habían propuesto era hacer un festival que iba a contar con la presencia de varios grupos artísticos, ¿no? Y bueno, en función de que de reivindicar la feria, de reivindicar el lugar fundamentalmente. Bueno, yo creo que nos hemos adelantado un poquito. Convengamos que este domingo, donde ellos se ponían habitualmente como feria, no se pudo. O sea, este domingo directamente estuvo todo vallado y cercado y no se pudieron colocar. No, pero eso es todos los domingos, ¿eh? Ah. Y empiezan los sábados y empiezan los viernes. Ah, claro. Entonces la idea y la... Por eso es lo que en un momento los miembros de la comisión, que también salimos al aire con la radio comunitaria, en la radio abierta que hicimos, denunciaban que el alto costo del operativo que significaba, claro, apostar a preventores y policías, infantería, con vallas, camiones, desde prácticamente uno o dos días antes en la zona, para que no entraran en el lugar los feriantes con sus carros y su mercadería. Entonces, con la modalidad en este último domingo, que como ya se había anunciado que se iba a ocupar la placita de la parroquia, que un camión, sí, de estos regadora de la municipalidad, pasó inundando todo el contorno de la plaza, para que la gente no se fuera a poner con sus puestos ahí. Entonces, bueno, sí, inclusive algunas personas terminaron empapadas gracias a... Y se enfrentaron, se pusieron para que se terminara. O sea, se les planteó que bueno, que era una cuestión de trabajador a trabajador, ¿no? Uh-huh. Y bueno, más o menos eso sirvió y se entendió y se retiró el camión regante. Uh-huh. Pero bueno, un poco eso muestra el espíritu del gobierno municipal, ¿no? Que es impedir a toda costa que esta organización, ¿no?, que no controla, porque es así. Claro, es que el problema principal que hay ahí, o sea, desde esta mirada, ¿no?, de los trabajadores, desde este punto de vista, es que es una organización que no está bajo su poder político. Claro. Entonces, como ellos no tienen ningún reto ni político ni económico de esta feria, no les interesa que siga sobreviviendo. O sea, porque de hecho las soluciones que da el municipio es que se acoplen, que se dispersen en distintas ferias que funcionan, que son manejadas políticamente por ellos, por un lado, y por otro lado comercialmente también ellos están involucrados desde el municipio, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se lleva el municipio un rédito económico y político, obviamente. Claro que, por ejemplo, en la zona es lo que ellos no se entiende, porque de última se les ha pedido a la gente que se organice, se organizaron, se formó una comisión. Como una comisión que viene a responder, no sé si a una cooperativa o una asociación que está en marcha, digamos. Y el hecho es que no quieren que tengan el lugar, ese es el tema, ¿no? O sea, pero independientemente de eso, no quieren a esa organización, ¿no? Porque si hay acuerdo en que si se tienen que inscribir y pagar, habrá que hacerlo. Hoy existe el monotributo social, ese que es sí, bastante accesible. Sí, pero tampoco tienen en cuenta el digamos que, como bien vos decías en un momento, están poniendo a esta gente al nivel de comerciante. Bueno, sí. Y indudablemente esta gente no son grandes comerciantes. O sea, si los ponen en ese plan, los miden con la misma regla que miden, como bien vos dijiste en un momento, a Carrefour. Claro. O al supermercado Bea, por ejemplo. Claro. Sí, o sea, esta gente que, gracias a la misma crisis que han creado estos mismos políticos, este mismo sistema en el que vivimos, toma esto como una salida para poder mantenerse y sostenerse, como apaleando una situación, porque hay mucha gente ahí que vende ropa usada de la casa. O claro, sea, no es que compró un lote de ropa y sale a venderlo. O gente que hace comida, que hace empanadas, que hace plantines y va a vender plantitas. O sea, no es lo mismo ese vendedor que un supermercado que paga impuestos, o claro, que un comerciante. Un comerciante que no tiene, es lo mismo. Claro, que tiene otra concepción del hecho de comprar y vender ahí. Esta gente, como bien decís, esto es economía de subsistencia. Esa es la palabra. Son trabajadores o individuos, personas, la mayoría son mujeres, que no, como ellos mismos dicen, no encuadran entre las exigencias del mercado laboral, por la edad, por la formación o por lo que fuere. Entonces, tienen que buscar una forma de subsistir. Claro, por claro, eso es una economía de subsistencia, por eso esto es trabajo, no es comercio, es trabajo de subsistencia, si se quiere. Sí. ¿No? Entonces no es comercio, ¿no? Porque es más, por ahí hasta, a lo mejor hasta uno termina trocando ahí, digamos. Claro, ¿eh? Cambia, sí, ¿eh? cambia un producto por otro. Pantaloncito por un kilo de tomate, claro, por ejemplo. Y bueno, y eso es lo diferente que tiene esto. Y el que se acerca a comprar, también se acerca con... ¿Por qué? Porque encuentra algo que... Claro. Que es mucho más barato, por supuesto. Claro. Que es mucho más barato, porque es economía solidaria, economía... Y aparte que te dignifica, porque mira, yo del año pasado, personalmente, así como una experiencia personal, me dediqué casi todo el año a lo que fue a vender en la feria. Yo iba a la feria de Ugarteche, no era esta misma feria, pero otra feria. Una persona de mi edad, que soy muy joven, bueno, yo tengo 32, en ese momento tenía 31, bueno, y ahora tenía 30, ¿cómo fue? Bueno, la cuestión es que una persona de mi edad, por ahí con hijos, que no tenés la posibilidad de nadie que te los cuide, tenés que salir a trabajar y no, o sea, es una opción de trabajo, ¿no? Y te dignifica, porque vos con eso, yo con ese trabajo, por lo menos, llevaba, qué sé yo, ropa usada y me traía mercadería, traía todo lo que es el alimento, algún dinerito si se vendía bastante bien. Entonces una persona se siente dignificada, digamos, con esa acción. Porque para paliar la situación, por esa subsistencia, no salió a robar, no salió a estafar a nadie. O a mendigar. O a mendigar, a pedir. O sea, es una cuestión de dignidad también. Sí. Bueno, justamente esa es, digamos, el espíritu de esta agrupación, de este ordenamiento de trabajadores, que busca vivir de su trabajo y con dignidad, ¿no? Y bueno, eso es lo que este intendente, el señor Lobo, que nadie eligió sí, para ese cargo, porque está ahí de chiripa, porque el intendente que la gente votó, si se quiere, y si eso da cierta legitimidad en la representación, después se postuló como diputado y está en el Congreso de la Nación. Y que lleva hoy, fíjate, hoy salían en algunos medios de desinformación que cumplía su octavo año consecutivo como jefe del consejo ahí de, ¿cómo se llama? De Guaymallén, del Consejo del Liberante de sí. Guaymallén. Y en consecuencia, por ser renombrado por otro periodo, sigue siendo el intendente. Claro. Pues en funciones, porque el intendente no está. Ajá. Porque en... Sí, sí, dejó el cargo, se fue. Exacto. Y entonces tiene que alguien tomar su lugar. Quien lo debe tomar, claro, es el presidente del Consejo de Liberal. El Consejo de Liberal. Lo mismo pasa en la capital, ¿no? Uh-huh. Son tipos que llegan a la intendencia sin que nadie los vote. Claro. Para esa función. Los votaron para otra cosa. Sí. Bueno, el asunto es que este señor Lobo, persiste en montar un despliegue represivo que, bueno, que eso tiene un costo para el municipio, ¿no? Y además que deja mucho que desear en cómo se en qué se transforma, ¿no? Gente que no se identifica. Tuvimos un episodio de cuando el domingo que quisieron levantarles o que le dijeron a uno de los feriantes que estaba vendiendo pan que no podía vender, y yo le pregunté su nombre a este supuesto inspector y no me decía el nombre. Se lo pregunté como 30 veces y estaba mudo, inmutado, así, ni una palabra. Sí, no hablan, no se pueden identificar, o sea, ni siquiera. ¿Están trabajando para quién? ¿Para la AAA de estos tipos? Puede ser. Uno dice... No, se vive un clima raro, enrarecido, violento. Sí. Violento porque hay una actitud muy cerrada de parte de... Fíjate vos que tienen una actitud más hostil estos inspectores que la misma policía, por ejemplo. ¿No? Pero bueno, no dejemos de nombrar que cada tanto pasaban las motos con los... Sí, con las itacas. Claro, que son los de infantería que van, sí, que van hacen un recorrido intimidatorio, más allá de los mismos policías que estaban apostados ahí, ¿no? Claro. Me hace acordar esta situación. No sé, ¿te acordás cuando contábamos que en el hospital de Encina habían llegado como 30 patrullas, o sea, oficiales, como 20 de civiles, cualquier cantidad de gente, hasta el, qué sé yo, ministro de seguridad estaba ese día, y a dos barriecitos más allá estaba la gente protestando pidiendo la presencia del comisario? Sí, por la inseguridad. Por la inseguridad de la zona. Y ante una protesta social, o sea, el barrio ahí en Guaymallén es lo mismo, es un lugar que con algunos problemas de seguridad, como en todos lados. Y cuando se llama a la policía o algo, no hay nadie. Y cuando la gente se organiza para trabajar, caen inspector de policía, infantería, preventores, bueno, todo lo que todo el aparato de represión sobre la organización. Bueno, lo importante acá es que esta feria, estos feriantes, estos trabajadores organizados en la Feria Popular de Guaymallén, resisten. Como ellos dicen, resistimos trabajando, ¿no? Y bueno, y una vez que se animaron, que pusieron un puesto, dos, tres, ya se acerca el vecino, ya se acerca y se arma la feria inmediatamente. Sí. No pueden hacer más nada. Y bueno, y como buenos empleos públicos, cuando se hace un horario... Ajá, a la una ya se fueron. 13 horas se toman el palo. Entonces, después de esa hora, bueno, ya no hay... Pero fíjate vos. Después de esa hora, un domingo, sí, que ya no es lo mismo. No, la feria, ¿no? No es lo mismo. Pero bueno, nosotros desde acá, como en su momento se lo dijimos, nos felicitamos a estos feriantes, a este espíritu de lucha, este espíritu de dignidad, de preservar su identidad, ¿no? Y de pelear por sus derechos, que es justamente vivir. O sea, vivir de su trabajo, ¿no? Sí. Entonces ese es un poco el ejemplo que nos dan y nosotros lo felicitamos y bueno, y como dijimos, lo vamos a acompañar tantas veces como sea necesario en esta experiencia, que es una experiencia que dignifica a todos los trabajadores. Esta experiencia de ellos no solamente se localiza ahí, sino que como sí, es una cuestión de clase, dignifica a toda la clase trabajadora de este país. Sí, y además que si vos vas escarbando un poquito más ahí en el lugar, o sea, convengamos que no es la única feria de Guaymallén que se quiere extinguir, Lo mismo pasó con la feria que está frente a la cancha del boli, que eso lo comentamos el miércoles pasado, con un atentado inclusive de robo y todo lo demás. Y el Club Pedro Molina, que también está donde se realizan diferentes actividades culturales, como murga, por ejemplo, que fueron los chicos que participaron este domingo ahí en el festival que se realizó, que también el señor Lobo lo quiere demoler. O sea, que en vez de apostar a la cultura y a la organización de la clase, bueno, como ya bien lo dijimos en un principio, todo lo que no esté manejado políticamente por ellos no sirve. Claro. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Seguimos escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. ¿Te acordás que no nos acordábamos el número de la radio? ¡Qué papelón! Lo repetimos. Cada vez que salimos al aire lo repetimos y después no nos podíamos acordar el número. Bueno, ya sabes que también puedes escucharnos a través de la Chispa Mendoza, perdón, a través de Facebook por la Chispa Mendoza, y que también puedes encontrar, puedes escucharnos vía internet a través del blog de la Radio Comunitaria Cuyum, donde salimos en vivo y en directo. Sí, y también donde nos puedes escuchar si entras a la página web de Ate Mendoza. Hay un apartado, un link, donde escuchás la Radio Comunitaria Cuyum en forma directa. Por ahora experimentan todo eso, pero permanente, ¿no? Pero, y hablando de arte y de los estatales, este fin de semana hubo un acontecimiento que, bueno, que los medios de información se encargaron de mostrarlo como un gran papelón de Mendoza hacia el país y el mundo, por un hecho que se produjo en, bueno, el Parque Nacional Aconcagua, ¿no? Sí. Donde trabajadores guardaparques, que dependen del gobierno provincial y depende de la dirección de bosques y no sé qué otra hierba, parques y zoológicos, creo, claro, que hace rato que vienen con una serie de exigencias que, bueno, que este gobierno se da el gusto de firmar y no cumplir. Como en otros, como en muchos casos, ¿no? Firman para levantar, para que se levanten las medidas y todo lo más, pero después a la hora del obife no cumplen. Claro, no cumplen. Entonces los trabajadores aprovecharon la oportunidad, primero porque había convocado una reunión paritaria que parece que no hubo, o sea, como siempre en estos días, se acerca el paritario provincial a escuchar. Claro, sin ninguna respuesta. Y bueno, ninguneando a los trabajadores, ninguneando sus reclamos, ninguneando sus demandas, ¿no? Entonces, se había hablado de que, bueno, de que se iban a hacer asambleas, se les advirtió a los organizadores que este evento lo organiza un conjunto de empresas privadas, ¿no? Sí. Empecemos por ahí, ¿no? Y un poco esto tiene que ver con lo que nosotros siempre planteamos de lo que es el capitalismo monopolista de Estado, cómo el Estado a favor de los monopolios y a favor del empresario termina poniendo, por ejemplo, en este caso, su gente, los guardaparques, sí, la policía, todo a disposición del emprendimiento privado, que en este caso había organizado una mega o una ultra maratón en altura, ¿no? Claro. Participaban 500 maratonistas de 15 países distintos. Claro, de distintos entonces países. Bueno, ese era el tema. Esto estaba avisado, se habló durante todas las semanas previas al hecho. Si hay algo que comentar, por ejemplo, sobre la medida puntual, fue que la asamblea la hicieron a modo de protesta cortando un puente por el cual pasaba la maratón, ¿no? Entonces, al saber esto, los organizadores, en vez de suspender la maratón, bueno, tenían que acomodar el camino, digamos. No, sí, y había una alternativa. Sí, cruzar el río, que no estaba en ese momento muy alto, digamos, entonces podían pasar por ahí los maratonistas. Bueno, había que hacer todo un trámite, claro, ¿no? O sea, ya estaba afectando. Pero ¿qué pasa? La gente, como siempre, solidaria con la clase. O sea, también los maratonistas pasaban, aplaudían la medida. O sea, fue más el descontento de las autoridades y de los empresarios que realizaban este evento que de la misma gente que corría la maratón. Exacto, ¿no? Porque en este grupo tiene que haber habido algún provocador también, y bueno, un poco lo que se denunció fue que gente que estaba en la asamblea provocó y hasta que hubo manotazos, empujones, bueno, que fue la excusa para los organizadores de levantar y suspender el acto, digamos, la maratón, el evento. Sí. Ojo, la decisión de levantar es de los organizadores, ¿no? No es que los trabajadores estuvieran haciendo una acción que impedía que se pudiera seguir. Claro. Entonces, los que papelonearon ahí no son los trabajadores que están haciendo un reclamo, son los organizadores primero, que no tuvieron las agallas ni la capacidad de poder sentarse a negociar para liberar el conflicto, ni el gobierno provincial, claro, que no se ocupó ni se preocupó de sí, presentar algún tipo de solución o brindarle a los organizadores alguna otra alternativa para que el evento no se pudiera llevar a cabo sin inconveniente. Entonces, bueno, algunas de las denuncias que dan los guardaparques es que hay demoras serias en la entrega de ropa de trabajo y que están usando el cuerpo de guardaparque como botín partidario, ¿no? Haciendo ingresar a gente por la ventana que ni siquiera tiene la capacitación requerida. ¿Qué quiere decir esto? Amigos del gobierno, ¿no? Claro, sí, como todo. Camporista, me suena. Sí, se les viene la noche, entonces empiezan a meter a toda su gente, todos sus amigos a acomodar. También no se les paga en tiempo y forma la zona a los trabajadores. Bueno, y acá habla de algo sobre en que el inicio de temporada no existía protocolo de actuación ante un caso de ébola, cosa así, teniendo en cuenta que el Parque Aconcagua es un parque internacional, claro, donde viene gente de todos lados, ¿no? Así como estaban los 500 de 15 países distintos, claro, que corriendo, claro, la maratón esta famosa. Sí, y aparte recordemos que es un parque que mueve millones, ¿no? O sea, no subía la Aconcagua con dos mangos, sí, como para estar ninguneándole una moneda a los trabajadores. Claro, y fíjate vos que ahora una de las denuncias que hacen los maratonistas, los guardaparques, sí, y la representación de ATE, es que había o hay intenciones de privatizar los parques nacionales, claro, de altura. Entonces, por supuesto, el gobernador sale diciendo que bueno, se están hablando pavada como siempre, ninguneando, bastardeando a la gente. Incluso haciendo una demanda penal contra la organización gremial, sí, y contra los trabajadores, o sea, criminalizando la protesta, a, sí, pesar de que él diga que no quiere criminalizar la protesta, pero la criminaliza, claro, porque previamente al hecho no hizo nada para que se destrabara el conflicto. Y segundo, después de que pasa todo esto, las distintas cámaras empresariales de la zona, de Cristo y Uspallata, deciden y hacen una propuesta de hacerse cargo del parque, claro, del parque de la Aconcagua. Entonces, no es que había intenciones de privatizar esta plaza, ¿no? Entonces, bueno, está a la vista, no es que porque esto los otros salen, no, había intenciones y aprovechan la oportunidad, y estos mismos organizadores son los mismos que también hoy dicen, bueno, nosotros queremos hacernos cargo de esto. Claro, igual, así es fácil. Bueno, eso es bueno, ¿no? Bueno, pero como siempre, la clase igual da pelea, está la ofensiva en esta situación, reclamando lo que le corresponde y no quedándose de brazos cruzados y que las cosas pasen. Bueno, vamos a ir un corte y enseguida volvemos. Siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Un buen descanso, un plato de sopa, el abrazo fraternal de un amigo le da la voz. Te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar limándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. torcido. ¿De dónde nace esa intención tan tonta de andar? Llegué variando, viví del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad. Bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Es hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo y le vamos a dar la bienvenida a Michael nuevamente a nuestro programa. Está como operador el día de hoy. La bienvenida, bueno, y las gracias por ayudarnos en los controles. Y algo quería decir, se me fue, algo importante. Mentiras. No. Una mentirita. No era algo. Me acordé que recién que estábamos hablando de ATE, de paso aprovecho y saludar a todos los doctores en su día, porque hoy es el día del médico. Hoy. Yo lo vi en el noticiero, viste que mal informados los medios de desinformación. ¿Estás saludando al doctor en el día del médico? Bueno, ¿no es lo mismo acaso? Bueno, a los médicos entonces. El día del médico, claro, porque doctores son los abogados, más bueno, chao, que se pudra, ¿no? Está bueno, está muy bien. El día del médico, saludamos a todos los médicos. Qué bien que se escuche ese micrófono. Se escucha mejor que este. ¡Ah, soy yo la del problema! Bueno, saludamos a todos los médicos, especialmente a todos los parientes que son médicos. Bueno, tenía una sola pariente, una prima de mi compañero que es médico. Bueno, hasta ahí con ese tema. Largamos con las demás cosas que también son importantes, como es el tema de los paros que se han efectuado y de los que se van a hacer, ¿no? Como en este caso del transporte. Sí, bueno, para la semana que viene está previsto a nivel nacional una medida de fuerza que aparentemente, más allá de la voluntad de las cúpulas sindicales, que sabemos cómo accionan y traicionan. Sí. Este es un clamor que está en las bases y que quedó reflejado la semana pasada también, ¿no? Sí. Con el paro que nosotros también acá lo vivimos en la provincia y que se dio en todo el país, ¿no? Claro, y aparte con la modalidad, ¿no? Que se dio, que fue un paro, ¿no? De un trayecto, un par de horas, fueron creo que 5 horas. Claro, fue asamblea. Y asambleas en los lugares de trabajo. Claro. Con presencia en los lugares de trabajo. La modalidad, digamos, ideal para un paro, porque no fue un paro dominguero, sino que fue un paro donde las bases discutieron, claro, sobre sus necesidades. Claro, y de esa manera están cumpliendo con el horario de trabajo, no le pueden descontar las horas. Tampoco se ven obligados a que a nadie carneree la medida, porque por ejemplo acá, que se pide o se exige que por lo menos haya un 20%, que se cubra un 20% del servicio. Sí. Bueno, como la medida no es durante todo el día, con que funcione el resto del día, se cumple con creces ese 20%. Claro. ¿No? Que era un poco lo que se quejaban los empresarios del transporte de la semana pasada acá, ¿no? Se quejaban de que, bueno, no se iba a cumplir con ese 20%. Sí, no, se cumplía. Ah. Lo que pasa es que no se podía sacar, o sea, no pudieron obligar a que salieran choferes mientras estaban con la asamblea. Claro. ¿Por qué? Porque garantizaban el 20% durante todo el resto del día. Claro. No solamente garantizaron el 20%, sino el 80%, el 100%. Claro. Después de determinada hora. Bueno, el tema es que esto se está moviendo a nivel nacional. Fundamentalmente, ¿qué es lo que motiva todo esto? El tema del impuesto al salario, ¿no? Ha habido declaraciones tanto de la presidenta como del ministro de Economía, como del bufón de la presidenta, este muchachito menemista que devenido en de la rubista y ahora en kirchnerista, que es el Coqui Capitanich, ¿no? Con razón tenía tanta cara de... Se ha estado con todos también. Este es un panqueque. Esa cara de torta redonda es de lo panqueque. De lo panqueque que es. Bueno, no, en realidad no es panqueque. Es un hombre del sistema, es un hombre de los monopolios. Claro, entonces le queda bien cualquier gobierno, porque todos funcionan en definitiva para los monopolios. Exacto, incluso llegó a plantear, y con muy, muy buena razón y con muy buen criterio, que este tema del impuesto a las ganancias en un segmento de los trabajadores es una cuestión ideológica y una cuestión filosófica. Y es así como él dice. Pero por supuesto, visto desde su concepción ideológica y desde su concepción filosófica, ¿no? Que es la del capitalismo, que es la de la explotación del hombre por el hombre. ¿No? Sí. Entonces, nosotros insistimos como trabajadores que el salario no es ganancia, es pérdida, ¿sí? Porque es un remanente al cual se le extrae la plusvalía de lo que producimos diariamente, ¿no? Entonces, no es todo lo que producimos lo que nos pagan, entonces nosotros decimos que no es una ganancia, es pérdida, estamos trabajando a pérdida. Claro. Y bueno, eso sería el concepto filosófico. Mira. Y acá, en esto que están expresando acá los gremios del transporte, en un párrafo pequeñito, expresa literalmente lo que vos decís. Mira, dice: los gremios transportistas enrolados tanto en el sindicato oficialista como en el opositor advirtieron que evalúan seriamente no prestar más servicio los días feriados, debido a cuenta que esos días ganan un poquito más, pero terminan no cobrando nada por el impuesto al trabajo. Por supuesto. Mira, es clarito lo que va a estar eso diciendo. Hay empresas que lo obligan a hacer hasta 10 y 12 horas. Sí. Y se les remunera las horas extras. La hora extra, pero a la larga, esa hora extra no la está cobrando. Porque ¿sí? se la lleva el impuesto al salario. El impuesto al salario. Entonces, acá, si nosotros queremos analizar por qué se da esta situación y por qué la tozudez, primero que nada, del poder burgués en aplicar, porque como dice el Coqui, esto es una cuestión filosófica e ideológica que corresponde. Entonces, el capitalismo, el sistema capitalista y los gobernantes del sistema capitalista tienen que sostener a rajatabla de que el impuesto a la ganancia está bien. Claro. Y es un aporte solidario que hacen los trabajadores que más ganan hacia los que menos ganan, aunque es una gran mentira también, ¿no? Sí, porque de última eso la mayoría de lo recaudado por el impuesto al salario va a parar a subsidios de empresa. Exacto. O inclusive en esos subsidios que se utilizan inclusive para el pago de salarios de otros trabajadores. Entonces, ¿quién es que hace solidaridad? A nivel solidario, creo que va un 2%, un 3%. Bueno, y eso no es solidaridad, porque la solidaridad es voluntaria, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, no es voluntaria, es compulsivo. Entonces, a vos como trabajadora te explota el patrón y te extrae la plusvalía involuntariamente, Por eso ellos lo imponen, porque lo impone el sistema y es así. Y el Estado patronal, el Estado burgués, a través del impuesto, vuelve a hacerle una expropiación al salario del trabajador con esta cuestión del impuesto al salario. Claro. Mal llamado, bien llamado por ellos, impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces, recordemos que, y vamos a seguir insistiendo, un juez que gana 150, 120, 130, 80, 90 mil pesos, no paga impuesto a la ganancia. ¿Por qué juez? Porque es juez y su sueldo es intangible, no le pueden hacer ningún tipo de quita, salvo la que él voluntariamente hace como aporte jubilatorio, lo que quiera, o su obra social, por ejemplo. Sí. ¿Un banco? El banco, la renta financiera, la renta, mejor dicho, la oligarquía financiera. Pero la renta, que es la ganancia de constante del negocio de comprar y vender dinero, no está gravado por impuesto a la ganancia. ¿Sí? Y un comerciante que compra y vende en el almacén de la esquina, a la larga, en el monotributo, está pagando una parte de ganancias. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjate vos, las grandes corporaciones Están exentas por uno u otro motivo, o están subvencionadas por un otro motivo. Las mineras, hablando de del gran negocio que pretenden imponernos en la zona cordillerana, están exentos de impuestos a las ganancias, o pagan mucho menos de lo que tendrían que pagar, ¿no? Sí, están subsidiados. Que pagan ellos una vez al año las regalías, y como hacen aporte solidario, también se les quita impuestos. Exacto, eso pasa con las grandes empresas, ¿no? Claro, la manganeta que hacen los grandes supermercados, que donan el alimento al banco de alimentos, claro, a las asociaciones civiles. Claro, entonces ellos no lo hacen en nombre de fulanito o de sultanito. Yo no puedo desgravar esa donación en mi retención de ganancias, si se quiere. Claro. Pero ellos sí la acumulan y la hacen de su pago de las ganancias, ¿entendés? Entonces, esto es una vivada más del sistema capitalista, en función de este concepto que no es solidario, de explotar al hombre por el hombre, ¿no? Entonces, ningún impuesto, ningún aporte que se le hace al trabajador en forma compulsiva, y lo explicamos la semana pasada, porque mes a mes al trabajador sí se le descuenta el porcentual correspondiente de impuesto a la ganancia, que es compulsiva, no es voluntario, no puede ser solidario. Claro. No es solidario. Entonces, esa es la polémica que se ha generado. Y bueno, y tal es así, fíjate vos, por ejemplo. Y partamos de que, como bien dijiste vos hace un rato, el salario no es ganancia, ¿no? Es pérdida. Es ganancia, no es pérdida. Claro, no es ganancia, es pérdida. Nosotros hablamos hace un par de programas atrás de los trabajadores de Alvar, que estaban encarando una medida de fuerza, justamente también porque en la zona cualquier salario mínimo de trabajador, ya sea petrolero, gana arriba del mínimo no imponible, claro, ¿no? Que es arriba de los 15.000 pesos. Entonces todos estos trabajadores de la zona patagónica son los que sufren el castigo principal de la retención del impuesto al salario, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y esta gente ha seguido presionando, ha seguido con medidas de fuerza, y se han convertido prácticamente en la vanguardia del proletariado en la zona sur, ¿no? Claro, ¿cómo será que esta decisión de alimentar así la lucha, o sea, ha hecho que 60, o sea, las bases de más de 60 gremios de la Patagonia se unieran a lo que se está gestando, ¿no? Claro. Como bien decimos, la vanguardia. Entre lo que está petroleros, bancarios, metalúrgicos, portuarios, luz y fuerza, y son los que mencionan. Pero bueno, como ven, la clase se organiza, o sea, va dando pelea desde los distintos puntos, en este caso el impuesto, o sea, y con el tema de la clase al frente. O sea, no dejarles pasar ni una más al capitalismo. No, exactamente. Acá hay una rebelión. ¿Hasta cuándo? Acá unos amigos dicen: la rebelión está en marcha, ¿no? Nosotros hacemos las revoluciones. Pero en este caso hay un proceso que está llevando justamente a lo que decíamos, a que burócratas sindicales que no tienen ninguna intención de solucionar los problemas de la clase, se ven obligados hoy a estar planificando una medida a nivel nacional para poder decir, bueno, muchachos, hagamos algo porque nos van a pasar por encima, que es un poco lo que se está dando en algunos lugares, ¿no? Uh-huh. No, si ellos no se ponen a la cabeza, van a ir con la cabeza de ellos. Van a ir con la cabeza de ellos. Entonces, ese cada vez es mayor la organización. Así que, bueno, y eso sería todo, me imagino, ¿no? Sí, más allá del tema del petróleo y todo lo demás, si querés hacer un bloquecito cortito para que expliques eso que me explicaste tan bien a mí en el corte, ¿querés? Bueno. Sí, vamos a hacer un último bloque. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos. Thank you. orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a costado del bienestar. ¡Activo! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Bueno, le vamos a dar la palabra. No, porque un poco salí con un comentario así mientras veníamos por acá, porque comentábamos la preocupación de Paco Pérez, ¿no? Hoy está preocupado por un montón de cosas. Primero, sí, te digo, la derrota humillante con el tema de Hierro Indio. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí. Que incluso se da el gusto de que, convenciendo a algunos radicales y su gente, sí, violando las normas de legislativa, de que sí, cuando un proyecto es rechazado pasa archivo, lo desarchivan. Ah, al fin lo hicieron. Sí, lo desarchivan y se lo devuelven al Ejecutivo, y con una actitud histérica dice: ¿para qué se lo vamos a modificar si vamos a mandarlo y lo van a volver a votar en contra? No lo mandamos nada. Con esa actitud infantil histérica. No, pero es que además no deberían ni recibirlo si supuestamente están violando la... O sea, se hace lo histérico, pero... Sí. O sea... Vienen de derrota en el respeto. Bueno, esa es una. La otra, que alguien por ahí propuso de que los repetidores... sí, pudieran ser abandonados. Bueno, y eso no fue... No fue un proyecto que alguna vez se presentó, no, lo querían imponer. Después tuvo que salir a poner la cara y a decir que bueno, que había habido un error, bueno, que solamente se trataría de chicos que hubieran estado enfermos y por ese motivo hubieran repetido o perdido un año. Bueno, pero al principio no era así. Bueno, la otra derrota humillante, la que recibió el ministro Robi con el acuerdo ese bajo cuerda que había hecho con las tabacaleras, y que tuvo que salir a pedir disculpas después de que había insistido de que era la mejor salida que tenía el ministerio por el aporte que iban a hacer las tabacaleras. Al Ministerio de Salud. Entongado con las tabacaleras. Sí. No te puedo creer. Bueno, entonces, por eso te digo, miren, de derrota en derrota. Y si a eso le sumamos que el lobo es el palo de Paco Pérez, domingo es derrotado por los feriantes de Bueno, y la otra gran derrota fue la que, por iniciativa de cierta personita, que empezó a agitar el tarjetazo para no dar aumento al boleto, el Paco Pérez tuvo que salir a decir que no iba a haber aumento del boleto por lo que queda, por este año. Claro, por lo que queda del año. El asunto es que Paco Pérez está preocupado, ¿por qué? Porque cae viene en picada, sí, el precio del barril del barril de petróleo. Entonces, ¿por qué está preocupado? Porque esto hicieron concesiones firmando la ley de hidrocarburos que le daban un montón de beneficios a la petrolera NAC AMPOP, sí, pseudo nacionalizada de YPF, de Chevron, que es servil de Chevron y otras más, ¿no? Ojo, que no es solamente Chevron, ¿no? Es porque está la PAE en el sur, sí, bueno, sí, están un montón, ¿no? Entonces, ¿cuál es la preocupación? que el barril a nivel internacional ha llegado a, el barril de petróleo ha llegado a, ha caído hasta un precio que hacía muchos años que no se veía, de $65, ¿no? Entonces, bueno, tienen eso le genera temor con respecto a las regalías, que después tienen para los ingresos que va a tener la provincia, que supuestamente tendría que tener la provincia. Entonces, como ellos han firmado han acordado con una ley que hace concesiones, lo que decían era que había que mantener para el mercado interno el precio de barril que se había estipulado, que por supuesto está por encima de los 65, claro. Bueno, entonces esto va a ser el juego de las petroleras, ¿no? Sí. Claro, porque el precio del barril ha bajado, pero la nafta, digamos que es uno los productos derivados del petróleo no van a bajar. No bajan. Entonces, bueno, y fíjate vos, por ahí uno decía, bueno, en alguna parte nos va a beneficiar porque como estamos importando, vamos a pagar más barato. Uh-huh. Y esto están diciendo, no, que se mantenga. Claro. El precio, ¿entendés? Entonces, bueno, esa es un poco la historia con respecto a Paco Pérez. Y la otra es aclarar que él dice que el precio del petróleo, fíjate vos que esto es una gran mentira para meter por la ventana, por la mentira permanente de la clase burguesa, la aceptación hacia el fracking, ¿no? Exacto, porque él dice eso que... Eso es lo que quiere meter por la ventana. Claro, porque ellos dicen que el precio del petróleo baja porque al encontrarse grandes yacimientos y reservorios, mejor dicho, de gas esquisto que se llama o petróleo que es enquistado en la roca, sí, que se extrae a través de fracking, claro, que eso lo hace que se abarate el, claro, que el, es más barato es la extracción a través, claro, del fracking que a través de la manera normal. Bueno, pero eso es una gran mentira porque no es así, porque si eso fuera así, Repsol antes de que le quitaran o lo expropiaran, hubieran empezado ellos con la explotación de Vaca Muerta. Claro. Al contrario, el costo de un pozo petrolero que utiliza el fracking es entre 7 y 8 veces más caro que un pozo común. Entonces, esto que está diciendo el gobernador y la Liga de Gobernadores Petroleros y ministros, no son más que mentiras justamente para beneficiar el ingreso del fracking con todas las consecuencias que nosotros sabemos que eso trae, que es destrucción de la tierra, contaminación, es meter por la ventana un modo de extracción nefasto para la naturaleza y para el hombre. Uh-huh. Y para nada mucho más barato, al contrario, es mucho más caro. Y lo que pasa es que acá hay un juego de poderes a nivel internacional entre la Organización de Países Petroleros, con el avance de los americanos con esta explotación de fracking en la misma Arizona de Estados Unidos y en América Latina, donde nos incluyen, sí, donde ellos prefieren bajar por una cuestión de estrategia el precio del barril, para hacer menos competitivo la explotación de fracking de los petroleros americanos. Uh-huh. Ahora, también está jugando en esto que ya hay países petroleros que están aceptando el yuan, la moneda de China. Ajá, para comercializar el petróleo. Para comercializar cuestión el petróleo. Que antes tenía totalmente monopolizada el dólar. El dólar estadounidense. Entonces, o sea que ahora no solamente se puede comprar en el petróleo en dólar, sino que también en yuan. Bueno, y eso también están metiendo una puñalada. Claro, que el dólar se está convirtiendo, ya deja de ser la moneda hegemónica. Y por eso también habría una forma de explicar por qué está cayendo el dólar nuevo en Argentina. De haber estado casi en 15 pesos, hoy está en 13 pesos, y se está acercando un poco al promedio de dólar pseudo oficial que tenemos, que es el dólar turista, que está en 11 y pico, casi 12. Entonces, todo esto explica, ¿no?, toda esta movida a nivel internacional, que en realidad lo que nosotros decimos, estas son las pujas intermonopólicas, son las pujas de los grandes capitales, que bueno, que en ese tire y afloje por la hegemonía y el poder económico mundial no tienen digamos escrúpulos, como en este caso bajando casi el 50% el precio del barril de petróleo, con todo lo que eso puede generar, que el tendal que deja de desocupación y un montón de cosas, ¿no? Que eso se llama destrucción de fuerzas productivas. Claro, una movidita más del sistema capitalista monopolista, desde su concepción. Como decía el Coqui, ¿cómo es que decía? De su concepción ideológica y filosófica. ¿Sí? A todos nos toca, ¿no? Bueno, pero de todos modos, como siempre, la clase se organiza, pelea, da batalla, y como hemos dicho muchas veces, en este momento está más bien a la ofensiva, ¿no? Sí, señor. Bueno, esto fue todo entonces para nuestros estimados oyentes de La Chispa. Será hasta el próximo miércoles. Y bueno, ya sabe, organícese, haga una asamblea en su barrio, en su trabajo, y algo bueno va a salir. Bueno, y este es mi sitio, este es mi gente, sí señor, sí señor. Somos la revolución. Y bueno, ese es nuestro saludo. Hasta el próximo programa. Chao. Chao, hasta el miércoles.